Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, nace Armando Scannone, ingeniero y gastrónomo venezolano. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Eliana Franco, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas felicita a la nueva ministra de Cultura de Colombia. Ministerio Público investiga más de 630 casos contra menores en el país. Habitantes de comunidad apureña fueron beneficiados con Feria del Campo Soberano. Impulsan planes para el sector de construcción. Perú reanuda juicios contra Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Jefe de Estado felicita a Selección Nacional tras quedar campeonas en Premundial Femenino de Béisbol. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, extendió sus felicitaciones a la nueva ministra de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, Patricia Ariza Flores, en el nuevo contexto histórico con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En una carta dirigida a Ariza, Villegas le instó a avanzar en la integración desde la cultura, las artes y los saberes de forma más expedita de las dos naciones hermanas. Asimismo, el ministro recordó en su carta que en el recién finalizado Festival Internacional de Teatro Progresista, el país invitado fue Colombia, el cual participó con 4 agrupaciones de teatro, entre ellas el Teatro La Candelaria, que fue dirigido por Ariza hasta su nombramiento como ministra. Como parte del Día Mundial de la Fotografía, Alba Ciudad 96.3 FM entrevistó este viernes al fotógrafo con más de 35 años de trayectoria, Félix Gerardi, quien con mucho entusiasmo contó parte de sus experiencias. Mira, fíjate, yo tengo más de 35 años trabajando en la fotografía. Yo empecé como fotógrafo de prensa. He pasado por todas las áreas de la fotografía científica, la fotografía de boda. He pasado por todas las áreas de la fotografía. Realmente me he quedado, he sido facilitador de enseñanza de la fotografía a la manera de Simón Rodríguez. Okay. Tú vas a preguntar cómo es eso. Bueno, sí, nada, un poco aprender haciendo, construyendo el imaginario a través, ahorita con la tecnología, anteriormente con el negativo, un poco involucrarme en toda esa historia de la fotografía visto desde todos los puntos de vista, porque además he trabajado también la fotografía documental, he estado involucrado. Lo único que no he podido hacer es la fotografía subacuática. A quienes les gusta la fotografía, pero no han terminado de entrar en este mundo, recomendó en primer lugar pensar que lo están haciendo con pasión y segundo, tener un proyecto. Yo creo que lo más importante es entrar a la fotografía pensando siempre que lo primero que estás haciendo lo haces con pasión. Y segundo, que tengas un proyecto, tengas una propuesta, pienses en algo. Yo siempre lo digo, mira, fotografía a tu abuelita, que la tienes al lado. Son las 12 y 4 minutos. Somos Somos Cultura. El programa radial Pincel Digital de la Fundación Museos Nacionales se vistió de gala este lunes con el artista Ricardo García, quien habló de Tránsito al Noveno Círculo, una serie de pinturas que ha venido desarrollando de cara a una gran exposición. La temática de las pinturas se pasea por los paisajes devastados por el ecocidio, la explotación de recursos y la pérdida de vidas humanas en el tránsito de huir de la guerra o de desastres naturales. Esas son algunas de las diversas aristas de este amplio eje temático, inmerso en el clásico de la literatura universal, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. El clásico, escrito entre 1304 y 1321, es un poema dividido en tres partes que cuenta el viaje del peregrino por el infierno, el purgatorio y el paraíso. La obra se divide a su vez en cantos y está repleta de simbolismos y alegorías de temas religiosos como la salvación, el amor divino y la ética cristiana. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público activó una campaña en redes y medios denominada Pedofilia es crimen, con el fin de atacar con prevención, orientación y aplicación de sanción los casos de agresión sexual contra niños, niñas y menores de edad, que en Venezuela registra a la fecha más de 630 casos. En lo que va de año, es decir, a partir del mes de enero hasta el corte del 15 de agosto de este año 2022, hemos recibido 632 casos que pudiéramos nosotros tipificar de agresión sexual a menores de edad, casos de pedofilia. En tal sentido, hacemos un llamado, y aprovecho a hacer un llamado a todos los padres, representantes, a vecinos, a todo aquel que de manera directa e indirecta conozca de un caso de ataque, de agresión sexual a menores de edad, tipificado como pedofilia en cualquiera de sus variantes, de manera inmediata hacer la denuncia en los despachos fiscales. El fiscal general dijo que estos casos se han detectado en 5 regiones o estados donde se han recibido la mayor cantidad de denuncias: Zulia, Táchira, Carabobo, Caracas y Miranda. El fiscal manifestó estar convencido que la campaña Pedofilia es crimen tendrá importantes resultados, tal como ocurrió con el plan desarrollado contra el acoso sexual, que disminuyó enormemente cuando el Ministerio Público visibilizó la situación y la atendió de manera sistemática. Somos Noticia. Un total de 3.871 espacios comunitarios se mantienen activos en todo el territorio nacional para desarrollar el Plan Vacacional Comunitario y Juvenil 2022. El coordinador nacional del Movimiento de Recreadores, Jean Román, destacó que continúan 3.522 escuelas abiertas, así como más de 120 puntos de alto impacto como playas, ríos y parques. Destacó que Venezuela es el único país que tiene un plan vacacional comunitario y juvenil totalmente gratuito, así como la formación por más de 4 meses de los recreadores que se encargarán de los niños durante el periodo de actividades. Son las 12 y 8 minutos. De cara a la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022, la Embajada de Venezuela en Benín organizó la conferencia Panorama de la Geopolítica Internacional, Perspectiva Panafricanista, con el propósito de profundizar los lazos culturales e históricos. El foro estuvo a cargo del escritor Amzat Bukhari Yavara y contó con la participación de la representante venezolana Belén Orsine Pic, miembros de la Asociación de Estudiantes Chadianos en Benín, de la Confederación de Trabajadores Informales de Benín, de la Asociación Amigos de Venezuela, Liga Panafricana, Umoya Benín y otros movimientos. La embajadora venezolana señaló la importancia de esta edición de la FILBEN en honor al continente africano, y este foro en particular. Resaltó que es un espacio propicio para estrechar los lazos con África, que posee una extensa diversidad lingüística y literaria. regionales. Los habitantes de la comunidad Luz Herrera del estado Apure fueron beneficiados con la Feria de Campo Soberano, la cual distribuyó más de 4 toneladas de alimentos. Roger Solano, jefe de la VCH Victorino Gómez, ofreció detalles de la actividad. Sí, el pueblo puede abastecerse con productos económicos de la cesta básica y también proteínas económicas subsidiadas. Tenemos que decir que también la comunidad está recibiendo proteínas subsidiadas del gobierno, en este caso es pollo. Y bueno, las familias, que son 486, se están beneficiando de estos productos que traen la Feria del Campo Soberano. Gracias a la Feria del Campo Soberano, 1.944 habitantes de la entidad pudieron adquirir productos a precios solidarios, garantizando así la seguridad alimentaria de los apureños. Son las 12 y 10 minutos. La Corporación Eléctrica Nacional realizó este domingo el mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica El Indio, ubicada en el estado Monagas, con el objetivo de fortalecer y estabilizar el sistema eléctrico nacional. A través de su cuenta de Twitter, la estatal eléctrica informó que con las labores buscan mejorar el servicio a más de 15.000 usuarios en las parroquias Santa Cruz, San Vicente y El Corozo de la capital monaguense, según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Economía. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, aseveró que desde el gremio que representa impulsan planes para avanzar en el fortalecimiento del sector en el país. Detalló que el sistema de agua y el eléctrico están funcionando en el mínimo de su capacidad instalada, por lo que se ve necesario hacer las rehabilitaciones. Por otro lado, como parte de la agenda de diálogo con todos los sectores de la economía nacional, Madureri comentó que el gremio de constructores se ha reunido con representantes industriales en el marco del motor construcción y con el presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, para impulsar proyectos de construcción en el sector privado. Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en la entidad, auspiciando espacios y nuevas ventanas de exposición para los nuevos emprendedores, inició en la Villa Olímpica de Naguanagua la segunda expoferia Carabobo Emprende. El secretario de Economía Productiva y Turismo, Gustavo Gutiérrez, recordó que la segunda expoferia Carabobo Emprende fue posible gracias al éxito de su primera edición, celebrada en los espacios del Parque Negra Hipólita. Agregó que en esta segunda edición participan más de 100 expositores de Carabobo y del Distrito Capital, quienes durante la jornada toman los espacios de la Villa Olímpica de Naguanagua para ofrecer al público visitante sus productos y servicios, reseñó nota de prensa de la Gobernación de Carabobo. Noticias del Alba. Bolivia enviará 62.3 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, tras el incendio en la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas, el cual tuvo lugar el pasado 5 de agosto. Así lo informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes. El cargamento incluye alimentos, medicamentos y equipos para ayudar en las tareas de sofocación como muestra de amistad y reciprocidad entre los pueblos, refirió ABN. En tal sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, resaltó que del total, 30 toneladas de ayuda son proporcionadas por el Estado y la otra parte fue recolectada por organizaciones y residentes. Son las 12 y 14 minutos. El día de ayer, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, destacó que su país avanza en la reparación integral a las víctimas de las dictaduras militares de los periodos 1964-1982, con la firma de un acuerdo nacional. recordó que luego de la recuperación de la democracia en noviembre de 2020, gracias a la unidad del pueblo boliviano, el Ministerio de Justicia recibió el mandato del presidente Arce de avanzar en el proceso de reparación de las víctimas de los gobiernos inconstitucionales de los años 60, 70 y 80. Asimismo, el presidente Luis Arce rindió homenaje a las víctimas de los gobiernos dictatoriales de las fechas mencionadas y garantizó los recursos para la reparación integral de los luchadores por la democracia. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los procesos judiciales contra la dirigente opositora Keiko Fujimori y el expresidente Ollanta Humala se reanudarán el día de hoy con dos importantes audiencias. El fiscal José Pérez sustentará las acusaciones a Fujimori y el requerimiento de 30 años y 10 meses de prisión por lavado de activos y obstaculización a la justicia, tras subsanar la imputación por indicación del juez del caso, refirió ABN. Se pudo conocer que el representante de la justicia peruana mantendrá la petición de 20 años de cárcel para el esposo de la acusada, Mark Vito Villanella, personaje del entorno de Fujimori y cómplice secundario de quien es considerada por la fiscalía como jefa de una organización criminal. Son las 12 y 16 minutos. En Rusia concluyó el octavo Foro Internacional Técnico-Militar Army 2022, el cual registró 1.903.536 personas desde su inicio el 15 de agosto hasta su cierre el pasado domingo, refirió un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Además, 1.497 empresas y organizaciones presentaron 28.536 muestras y 85 países enviaron delegaciones militares con más de 700 participantes. El evento se llevó a cabo en el Parque Militar Patriótico Patriot, Polígono de Alabino y el Aeródromo de Kubinka, así como en distritos militares y en la Flota del Norte, entre otros. Igualmente, la agencia rusa Rosoboron Export concretó 390 millones de dólares en exportación e importación de material militar. También 36 contratos estatales fueron acordados con 24 empresas del sector industrial y de defensa por 525 mil millones de rublos. Somos periodismo. Deportes. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a la selección nacional tras quedar campeonas en el premundial femenino de béisbol. El jefe de Estado expresó, a través de sus redes sociales, que se está viviendo un momento estelar del deporte venezolano y la selección femenina de béisbol lo ratificó al obtener ese gran triunfo frente a Puerto Rico. Cabe recalcar que este sábado Venezuela derrotó a Puerto Rico 2-1 para declararse campeón del premundial femenino de béisbol que se disputó en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira. En el último episodio, las venezolanas aguantaron la arremetida puertorriqueña para ganar el torneo. Son las 12 y 18 minutos. El Deportivo Táchira le dio la bienvenida este sábado al profesor Eduardo Zaragó, su nuevo estratega. La información la dio a conocer el presidente del equipo, Jorge Silva, quien indicó que después de explicarle lo esperado como proyecto y como visión de juego, llegaron a un acuerdo. Zaragó aceptó la propuesta luego de conocer la metodología de juego y la visión de lo que se quiere a corto plazo, así lo informó Silva. Eduardo Zaragó sustituirá al español Alexandre Pallarés, cuya salida fue comunicada el viernes por la noche. Su misión inmediata es que el Táchira escale posiciones en la tabla, refirió Líder en Deportes.

Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el león y el asno, Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar. Las 12 y 25 minutos. La belleza del amor y la pasión la escuchas por Alba Ciudad. Con amor y sentimiento, para decirte, mujer, amor de mi vida, si sufres porque te quiero. A orillas del río Saguas, todos los días te recuerdo, cuando tú me acariciabas y me colmaba de besos. Solitario y pensativo, tu rostro lo vio fogoso en las aguas cristalinas. Ay, cristalinas de aquel lugar tan hermoso. Qué dolor vivir así, qué triste sentirse solo, cuando un amor traicionero te deja en pleno abandono. Con la soga de enlazar, la silla y mi potro moro, en donde siempre paseabas. Verdad, mi vida montada sobre su lomo. No puedo vivir así. Voy de cantina en cantina y entre las copas quiero olvidarme de ti. Me hiciste falsas promesas el día que te conocí, al jurar mi amor eterno para reírte de mí. Cruzando tus aventuras con malicia y frenesí, sin pensar que tu impudencia fuera la causa del error que cometí. Conseguiré mi camino para alejarme de ti. Amor con amor se paga, eso fue lo que aprendí. La vida es dura y muy corta, lucharé para vivir. El desunir me ha enseñado que el que nace en este mundo por ley tiene que morir. Las 12 y 29 minutos. Soy Orille, Arito Nacional. Somos tradición del pueblo mapoyo. Soy Orille. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este lunes estamos conversando con Osvaldo Flores Cumarín, ganador del Premio Estefanía Mosca 2022, Mención Poesía. Bienvenido, Osvaldo, a los espacios del noticiero Cultura al Día. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar, Osvaldo. Ahora cuéntanos de qué se trata la obra En Mal de Oficio. El poemario Mal de Oficio, que ganó el premio Estefanía Mosca, es una construcción que hice de poemas breves a partir de la experiencia un poco de la calle y del experimento con el lenguaje, ¿no? Son poemas cortos, como dije, que están articulados en el cuerpo del libro como una especie de espejo, en donde hay poemas un poco más largos que se reflejan en la segunda parte del libro, uh-huh, de manera un poco más pequeña, más corta. Y hay un cambio ahí de voces. La primera parte refiere un poco más a como que al acto creativo del poema enfrentándose con los oficios, oficios que uno generalmente ve en la calle. Y la segunda parte tiene que ver un poco más, trata un poco más de la voz del propio oficio, ¿no? Cómo el poema puede apropiarse de esa voz y en reducidos versos, como que dar con la esencia poética de cada uno de los oficios que se describen en la primera parte. Más o menos así funciona el artificio o el artefacto del poemario. Ok, buenísimo. Y cuéntanos ahora cuáles fueron los elementos o los motivos que te llevaron a escribir Mal de Oficio. ¿Por qué oficios para el poemario? Bueno, yo creo que cada persona que habita la ciudad cumple un oficio, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que, bueno, los oficios están un poco olvidados, ¿no?, en esta rutina citadina que uno vive, yo pienso que el simple hecho de habitar esta ciudad ya implica un oficio, una postura ante el mundo. Creo que todos los que caminamos la calle, desde los pasajeros, los choferes, las personas que hacen malabarismo, los retratistas, cada una de esas personas tienen en sus oficios particulares, que no son, digamos, los oficios de la antigüedad, uh-huh, una forma de entender la vida y una forma de relacionarse con la vida. Entonces, más o menos, mi poemario surge a partir de ahí. El por qué, bueno, la razón del por qué los poetas escriben es como un misterio. Uno a veces no sabe ni siquiera por qué. Pero la cosa es que yo, como habitante de la ciudad, siempre ha sido para mí como un misterio esa relación que tenemos nosotros con la vida aquí en esta jungla, ¿no? Entonces creo que esa es la inspiración, más o menos, buscar rendir un, no sé si un homenaje, sino más bien servir de cronista de esas cosas a través de la poesía. Okay, un poemario dedicado como a la imagen de Caracas, porque Caracas es una ciudad muy particular. Sí, claro. Okay. Sí. Chéverísimo. Y para quienes les gusta consumir poesía o quizás quieren empezar a escribirla, ¿cómo fue el proceso de escritura de este libro? Bueno, la poesía creo que tiene sus caminos particulares en cada uno, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que como que el génesis de todo escritor o lector es buscar en la poesía nuestra primero. En mi caso, yo me formé leyendo poesía venezolana, y bueno, y a través de la lectura de la poesía uno se va creando sus propias inquietudes sobre la escritura, y bueno, a partir de ahí se empieza. El mayor consejo que yo le doy a las personas es que busquen la poesía venezolana y que la lean, porque nuestra tierra está llena de poetas maravillosísimos. ¿Alguno en particular que te haya servido de referencia o que te guste muchísimo? Bueno, en lo particular, yo he tenido como que muchos maestros en la lectura, pero en vida, sí, vívidamente, digamos que, bueno, Luis Alberto Crespo ha sido mi amigo por mucho tiempo y ha sido una persona que me ha encaminado un poco en la lectura de poesía, pero también los amigos, ¿no? Entonces yo podría decir que, bueno, que para buscar poesía de estos tiempos, uno podríamos bien comenzar leyendo a los contemporáneos, ¿no? Que ya podemos encontrar varios de ellos en el internet. Cristina Gálvez, María José Escobar, Víctor Manuel Pinto, personas como Adrián Arias Pomonti, Juan Lebrun, Daniel Arela, son muchos de los poetas que jóvenes que ahora estamos como que emprendiendo el camino de la palabra. Uh-huh. Y en principio yo recomendaría que los leyeran a ellos, porque son voces que están un poco más cerca de lo que somos ahora. Claro. más contemporáneo. Y aquí, ya que mencionas las referencias y los poetas y poetisas que tienes como ancla, ¿hay algún otro medio artístico también que te sirva de inspiración para escribir, que no sea solamente poesía? Sí, vale, por supuesto. Creo que los poetas somos tan diversos como todos los demás artistas. Yo creo que cada artista tiene en su personalidad como que anclado otros oficios que le permiten enriquecer su propia labor, ¿no? En mi caso yo, bueno, la música tradicional, la percusión, el trabajo también corporal, con el cuerpo, me ha servido mucho para escribir y para incorporar como que esa poesía a través de las expresiones como que de los sentidos y del cuerpo. Yo creo que, bueno, que habría que buscar cada quien como que es eso que te nutre además de la palabra y combinarlo, porque la poesía está en todo, ¿no? En todas las cosas. Ah, maravilloso. Y luego de que el libro está escrito, de que ya tienes el tema, ensamblaste los poemas, ¿cuál es el siguiente paso a la hora de buscar alguien que lo publique, un editorial? ¿Cómo se empieza ese proceso? Bueno, eso es un proceso que puede ser muy arduo y muy cuesta arriba a veces, ¿no? Pero yo creo que más allá de buscar el camino a la publicación, como dice mi amigo Adrián, creo que lo que hay que hacer es sentarse y terminar el libro, ¿no? Porque el libro existe en una primera forma y luego viene nuestra propia relectura y nuestra propia reescritura de lo que ya hemos hecho. Entonces, antes del proceso editorial y antes de buscar como que encaminar el libro hacia la publicación, primero hay que trabajar mucho tiempo sobre el mismo libro para afinar en realidad qué es lo que el libro quiere decir, porque a veces escribimos una cosa y resulta que con el tiempo, con el trabajo sobre el libro termina hablándonos de otra cosa, porque nosotros como que le abrimos la puerta al poema, pero el poema con el tiempo va transformándose y tú tienes que servir a esa transformación, a esa voz que busca o a ese sentido que busca el poema. Para publicar, bueno, ahorita las redes sociales y el internet da mucha oportunidad para eso, ¿no? Alternativamente, digo. Uh-huh. Quizás a veces es un poco complicado porque hay que ganar un premio o alguna cosa así para ser publicado. Pero bueno, hay iniciativas editoriales independientes en internet que sirven de plataforma también. Un ejemplo de ellos, bueno, La Casa Andrógina, que es el compañero Freddy Yance, maracucho, que se encarga de eso precisamente, ¿no? De ayudar a los poetas a encontrar ese camino final que, bueno, que estará en ese formato de pantalla, pero que es igual el trabajo de editorial. Exactamente. Y me llama la atención que mencionas la importancia que tiene primero tener el cuerpo de trabajo listo y preparado para que a la hora de que surja una oportunidad lo puedas publicar. Pero ¿cuándo entonces fue el tiempo que duraste en este proyecto? Y si eres de esos que realiza el proyecto y lo deja reposar un tiempo, entre todo eso, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, este libro ha sido muchos libros. Empezó siendo una cosa y terminó siendo otra cosa muy distinta. Tiene, no sé, un proceso de hechura como de 4 años, 3 años más o menos. En eso que tú dices, ¿no? Quizás no son 3 años sentado abordando el libro, sino dejándolo reposar un tiempo, dejándolo ser, o bueno, separándome yo de él, luego volver al libro para ver qué cosas me va arrojando. Y en ese proceso, bueno, la creación de un poemario puede ser larguísima, ¿no? Y bueno, y así como la creación del poemario puede ser muy larga, bueno, la búsqueda también del poema también puede ser larga, tardía. Okay. Estamos conversando con Osvaldo Flores Cumarín, ganador del premio Estefanía Mosca 2022, mención poesía. Ahora, Osvaldo, de nuevo, para ilustrar a quienes les apasiona la poesía y quisieran empezar a escribirla, ¿cómo empezó este viaje para ti? ¿Por qué poesía? Bueno, yo de verdad, por mi formación, digamos, académica en la Escuela de Letras, yo estuve como reiteradamente acercándome a lecturas. Hasta que, bueno, yo no era como que muy fanático, conocedor o lector de poesía. Pero bueno, esta experiencia con los amigos de la universidad me llevó a encontrar la poesía. Y a partir de allí, luego de algunas lecturas, de algunos repasos de poetas distintos, bueno, me animé también a participar en talleres. En talleres de creación poética que también tienen son buenas oportunidades como para despertar esa chispa creadora en las personas. En mi caso fue así, pero hay personas que en realidad, bueno, pueden llegar a la poesía de múltiples formas, pero en mi caso particular fue, bueno, un interés previo por la lectura de poesía y posterior por la creación a través de los talleres. Y bueno, y eso, y ese círculo se cierra cuando yo luego emprendo también como una labor de, digamos, de sensibilización, no sé, de dictar de talleres de literatura también en la Casa de las Letras. Y bueno, creo que todo eso terminó de sellar como que mi compromiso con la escritura. Ese fue mi camino, más o menos. Maravilloso. ¿Tienes algún otro trabajo en mente? Luego de este premio, ¿tienes pensado la realización de otro poemario? Bueno, ahorita estoy trabajando con unos amigos en un proyecto poético, digamos, musical, que se llama Los Cuatro Grados del Fuego. Estamos creando poesía y trabajo sonoro al unísono. Okay. Y bueno, estoy como enfocado ahorita en eso, porque es un grupo bastante interesante, con compañeros muy talentosos y muy queridos además. Entonces, bueno, mi poesía está enfocada ahorita en eso. Igualmente, bueno, el trabajo poético siempre está. Hay algunos otros poemarios que están ahí en proceso. Y bueno, esa relación con el trabajo que te dije anteriormente, que es sentarse, revisar, reescribir, siempre está. Pero bueno, por ahora el trabajo con estos compañeros, con mis amigos de Los Cuatro Grados del Fuego, está ahí en escena, digamos. Pero es algo que piensan hacer presencial, como un recital con... Sí, ya hemos hecho varias presentaciones. De hecho, tenemos un material en YouTube, pueden buscarlo, Los Cuatro Grados del Fuego. Es una especie de EP pequeño donde combinamos, nosotros lo llamamos paisajes sonoros, que son creados a través de poesía y música y en improvisación. Y bueno, hemos hecho algunos trabajos por ahí también con audiovisuales, que también están en YouTube, Los Cuatro Grados del Fuego. Ah, buenísimo, ya nos vamos a meter a ver esos videos. Y volviendo al premio Estefanía Mosca, ¿esta es tu primera participación en el concurso o has participado en otras convocatorias? Creo que participé una vez anterior y no lo logré. Bueno, pero ese es el trabajo también, claro, ¿no? Claro. Pero sí, no es la primera vez que participo. Igual siempre es un honor estar ahí compartiendo con... compartiendo entre el cardumen de poemas y de poemarios que están ahí, ¿no? ¿Tienes alguna noción de cuántos participaron en esta...? Creo que fueron 62 en el género poesía, si no me equivoco, sí. Y solamente puedes saber si... O sea, puedes saber cómo te fue si ganaste. Si no Exacto, ganaste, no, sí. No te enteras. No te enteras. En particular. Ahora, extiéndeles a un mensaje ya para ir cerrando. Un mensaje a nuestros usuarios que nos escuchan. Algún consejo para los poetas. Y si deseas compartirnos algún poema de casualidad, bienvenido sea. Bueno, consejos para los poetas, no sé. Yo diría que bueno, que resuelvan. A veces es difícil, pero es difícil de aconsejar, ¿no? Claro. Yo creo que los poetas, a pesar de todo, siempre estaremos, ¿no? Publicados o no, vivos o muertos, los poetas siempre van a estar. Entonces, el consejo grande, si podría yo dar uno, es que bueno, seguir escribiendo, seguir en la porfía de la escritura. Claro, claro. ¿Algo que nos quiera compartir? Ah, bueno, puede ser, puedo leerles un poema pequeño. Claro, aprovechen. Bueno, este es uno de los poemas del poemario. Un abreboca para que las personas vayan a buscar ese libro. Sí. A ver. Se llama Narcísimo. Ok, adelante. Hay que ser tan oscuro para ser mendigo, dice la sombra. Conocer el tizne rubor de la esquina. Vestirse de un vaho príncipe, de un púrpura a solas. Y pillar el rubor de los árboles hasta ser su lazarillo. Hay que oficiar una misa en silencio. Arrojar humo blanco para morir cada vez que se pueda. Y saber que en tu lugar hay otro. Hay que llenar de huellas cada bolsillo, dice la sombra, de manos que ni torsos, de pies oscuros casi charcos,